payaso salen por un lado y yo me hago bola del otro lado. El truco más viejo que existe, y su turbante tampoco es de verdad. Es una toalla de hotel. ¡No lo aplaudan! ¡Miren, no estoy partido en dos! ¡Dejen de aplaudir! ¡Es un truco! Y ahora tengo un gran placer en presentar a ustedes a dos grandes personalidades, Spike y Chester. Oye, ¿no quieres que te desentierren los huesos? Estoy a tus órdenes, Spike, porque somos amigos, ¿verdad que sí? Oye, Spike, ¿quieres jugar pelota? Voy por ella. Sí, Spike, ¿jugamos? Sí, Spike, ¿jugamos? No. No, claro que no te gustaría, ¿verdad, Spike? Oye, ¿corremos tras de los autos? ¿Te gustaría, Spike? ¿Te gustaría? ¡No! No, esa no tiene gracia, ¿verdad? Oye, ¿te gustaría fastidiar a gatos, Spike? ¿Te gustaría, ¿Gatos? ¿Tú sabes dónde hay algún gato? Sí, claro, Spike, sí, yo sé dónde hay un gato, ven. ¡Qué bien! Vamos a divertirnos mucho fastidiando a un gato, ¿verdad, Spike? Charleston, Charleston, made in Carolina. Some dance, some prance, I'll say. There's nothing finer than a Charleston. Lord, how you can shuffle. Every step you do, leave something new. Man, I'm telling you, it's a lot to do. Buck dance, swing dance, we'll be back. Es una majadería la que te ha hecho ese gato, ¿verdad, Spike? Pero yo me encargaré de darle una paliza a ese gato. No, yo me encargaré de ese gato ahora mismo. ¡Dale duro, Spike! ¡Dale duro! ¡Spike es mi héroe! Ok, sal de ahí, gato. No te me escondas. Ajá, aquí estás. Ya te tengo, maldito gato. Ven a que te dé tu medicina o te arranco la cola de raíz. Vamos, vamos. Aunque sí, Desde aquí veo tus cobardes ojos amarillos y voy a entrar a sacarte. Gato muy grande. Grande. No pude con el... ¿Estás bromeando? ¿Qué gato? ¿Quieres un castigo por ti, Spike? Te daré el 1, 2, la derecha y la izquierda. No, yo lo haré. Ese gato no juega conmigo. ¡Así, Spike! ¡Dale duro! ¡Dale! ¡Eso! ¡Eso! ¡La derecha! ¡La izquierda! ¡Ahora! ¡El 1, 2! ¡Es un asesino! ¡Que no me pegue! ¡Spike! ¡Spike! ¡Cálmate! ¡Tienes que dominarte! ¡Caray! ¡Ese es un pobre gato! ¡Ya verás cómo lo controlo yo! Sí, pues si quieres anda ve para que te asesine. ¿Eh? ¡Un momento, gato! ¡Mira, Spike! ¡Aquí lo tienes! ¡Déjame que yo le dé una tunda por ti, Spike! ¡Esto es por haberle pegado a mi amigo Spike! Más grande y más fuerte. Yo soy pequeño. Creo que tengo algo que hacer. Muy bien, gato. Ponte de pie. El pobre gatito trata de arañarme. Anda, pues, aráñame. Anda, aráñame. Te digo que trates de arañarme. miedo. ¡No me pega, me araña! ¡No! Amigos, ¿verdad, Chester? ¿Chester? ¡Claro, Chester! ¿No quieres que desentierre un hueso para ti, Chester? ¡Chester! ¡Chester! Chester es mi héroe porque es muy fuerte. Sí. Eso es todo, amigos.